El Registro Nacional de las Personas presenta La niñez de mi tierra. Acción Registral. Con el propósito de fortalecer la cultura registral. El Registro Nacional de las Personas es la única institución autorizada para registrar los hechos y actos de las personas naturales desde que nacen hasta que mueren. La niñez de mi tierra. Buenas tardes. Damos inicio al programa Acción Registral, un programa de divulgación del Registro Nacional de las Personas que tiene el propósito de difundir la cultura registral en la población hondureña y a través de este medio orientar a la ciudadanía sobre aquellas inquietudes que tengan sobre la materia registral y también como un medio de orientación a los registradores civiles a nivel nacional. Esta tarde les habla Jorge Fernando Martínez Gaborel, soy miembro de la Unidad de Capacitación del Registro Nacional de las Personas y me acompaña para el desarrollo del programa el licenciado Rogelio Padilla. Buenas tardes a todos, la radioescucha, a los registradores civiles municipales, a los escribientes, a los oficiales civiles departamentales, a los funcionarios y empleados del registro a nivel nacional que nos escuchan, a los ciudadanos, a la población hondureña que también escucha esta frecuencia de Radio Honduras en todo el territorio nacional y que se mantenga en nuestra sintonía, que nos da mucho placer que estén escuchando este programa, porque esta institución, como dice el anuncio, es la única institución del Estado que atiende a los 7.5 millones de hondureños, desde que nacen hasta que mueren y aún después, porque cuando un familiar ya ha fallecido hace años, el registro siempre sigue manteniendo el libro de descripción de nacimientos, la de funciones y los actos que realizó esta persona. Nuevamente agradecerle su sintonía y este programa va a ser muy interesante. Vamos a tocar algunos temas, vamos a atender las consultas que nos han hecho muchos ciudadanos, muchas personas a través del internet. Recuerde que la página del registro es www.rnp.hn, ahí usted puede hacer sus consultas o directamente aquí también en la radio y nosotros gustosamente le vamos a atender. Quisiéramos agregar también algunos correos electrónicos donde la ciudadanía, los usuarios del registro civil pueden hacer sus consultas. Tenemos el correo electrónico acetec@rnp.hn y el correo electrónico capacitacion@rnp.hn. Ustedes al acceder a la página web que acaba de mencionar el licenciado Rogelio Padilla, asesor técnico de la institución, ahí pueden acceder al directorio de correos y particularmente los correos donde los usuarios del registro civil y todos los compatriotas, aún en el extranjero, pueden hacer cualquier consulta en relación al proceso registral. Bueno, no sé si para que iniciemos, hay alguna consulta que se hizo en el transcurso de la semana en la página y para que el licenciado Jorge Martínez aquí también nos apoye. Preguntaba una ciudadana que si ella puede reconocer legalmente a un hijo aunque este haya muerto. Ella tuvo su niño, murió y no fue prácticamente reconocido legalmente. Frecuentemente vamos a encontrar que las madres cuando dan a luz a su hijo, desafortunadamente en algún momento fallecen, obviamente después de haber ocurrido el nacimiento. Y en la ley del Registro Nacional de las Personas se establece la obligatoriedad de inscribir el nacimiento y una vez inscrito el nacimiento también hacer la inscripción de defunción respectiva. Bueno, entonces la persona que le indicamos que estuviera atenta a la frecuencia de la radio para la contestación, pues ya sabe cuál es la respuesta y vamos a hacer algunas una especie de avisos a todos los oficiales civiles departamentales y seccionales de la zona centro, sur y oriente del país. Se les está convocando para el próximo viernes, el viernes 7 de noviembre, habrá una capacitación muy especial para todos los oficiales civiles de Valle, Choluteca, La Paz, Comayagua, El Paraíso, Olancho y Francisco Morazán. Este seminario taller es auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Registro Nacional de las Personas, y entre las temáticas a tratar va a ser un estudio de casos de las situaciones que se han presentado en las oficialías civiles departamentales y seccionales, y un equipo de técnicos del registro, conjuntamente con los oficiales, darán las soluciones para que se unifiquen estos criterios a nivel nacional. Se tocará también el tema de las estadísticas vitales y otros temas importantes relacionados con las acciones de las oficialías civiles departamentales y seccionales. Asimismo, queremos felicitar a los registradores civiles municipales, ya que están concluyendo las brigadas móviles de inscripción en los departamentos del norte de El Paraíso, el oriente de Colón y el norte de Olancho. Estas brigadas móviles son 30 brigadas móviles en 30 diferentes aldeas y caseríos de estos departamentos, y conjuntamente con la ayuda del patrocinio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estamos realizando estas brigadas. Además, hemos también contado con la presencia de los amigos del Programa de Universalización de la Identidad Civil de las Américas, PUICA OEA, que también están levantando un diagnóstico del subregistro en Honduras. A propósito de subregistro, mucha gente no entiende todavía el término de subregistro. ¿Qué significa subregistro? Licenciado Gabriel nos va a dar una pequeña explicación. Es un término que se utiliza para indicar aquellas inscripciones de cualquier hecho o acto del Estado civil que desafortunadamente no fueron hechas de manera oportuna por el padre o la madre. De manera que, en forma sencilla, si un padre o una madre no concurren a inscribir el nacimiento de su hijo de acuerdo a los plazos de ley, que en el caso de nuestro país tenemos un plazo de un año para realizar la inscripción, aunque siempre hacemos la recomendación a la ciudadanía que la inscripción del nacimiento, tal como lo sugiere y lo recomienda la Organización de Naciones Unidas, la inscripción de nacimiento debe ser realizada obviamente a los pocos días o de manera inmediata de haber ocurrido el nacimiento. De modo que se refiere más que todo a la omisión, el hecho de no haberse realizado la inscripción dentro del plazo establecido en la ley. Bueno, ese es el subregistro. Entonces, para que ustedes manejen alguna información, fíjense que en Honduras es uno de los países latinoamericanos que tiene un subregistro más bajo. Nosotros tenemos un subregistro del 8%. El país latinoamericano que tiene el menor subregistro es Cuba. Cuba tiene el 0% de subregistro. El país que le sigue es Chile. Chile tiene el 6% de subregistro en nacimientos. Honduras anda en el 8%. Países como Perú, como Paraguay, andan arriba del 30%. En el caso de Paraguay, el 36% de la población no está inscrita en el registro. En Honduras, entonces, el 8% significa que aproximadamente 16.800 niños no están inscritos en el registro por año. Son 16.000 niños que dejan de prácticamente recibir algunos beneficios del Estado. No tienen acceso a la educación, a la salud y a otros bonos que podría dar alguna institución del Estado. Aún cuando tenemos ese reto de ese 8% que debe reducirse al 0% y de repente tener las mismas satisfacciones que se tienen hoy en día en la República de Cuba, es importante también, si comparamos estadísticas, que hay una gran cantidad de países en el África donde la cobertura de las inscripciones de nacimiento apenas es del 10% y las omisiones es alrededor del 90%. De modo tal que, de manera satisfactoria, el país, el registro civil en Honduras, es dentro de los países de Latinoamérica que tiene un mayor número de cobertura. Efectivamente, y tocamos este tema porque el próximo 15 de noviembre, vence la amnistía registral que decretó el Congreso Nacional para que todos aquellos nacimientos y defunciones que no fueron inscritas en el término legal puedan ser inscritas mediante esta amnistía en cualquier registro civil municipal del país. Ustedes, la población, los radioescuchas, si tienen un familiar, un hijo que no esté inscrito y que tiene menores y que tiene menos de 18 años, puede inscribirlo directamente en el Registro Nacional de las Personas de su municipio con requisitos mínimos. Lo mismo sucede con las defunciones. Si usted tiene un pariente que murió en 1970, 80, 90, y no está inscrito, puede hacerlo también en el registro civil municipal con requisitos mínimos para que pueda ya tener esa inscripción de defunción o de nacimiento y que no usurpen esos datos personas del crimen organizado u otro tipo de personas para efectos ilegales. Es importante destacar que al realizar estas defunciones que por alguna circunstancia no lograron hacerse de manera oportuna, la población va a lograr algunos beneficios en el sentido de que en algún momento una persona necesita, por ejemplo, declararse heredero de bienes que dejó la persona fallecida, y al no poder acreditar legalmente el fallecimiento de la persona, ya tenemos un obstáculo legal. Han habido circunstancias donde, por ejemplo, menores de edad que sus padres ya han fallecido, de repente han perdido la oportunidad de una beca fuera del país, porque al realizar sus trámites migratorios se requiere la autorización de ambos padres, en virtud que el Código de Familia establece que la patria potestad se maneja en forma conjunta. Y en algunos casos se ha dilatado ese beneficio o perdido en algunos casos, en virtud de que no se puede acreditar legalmente el fallecimiento de un familiar. Efectivamente. Entonces, les recordamos, tienen hasta el 15 de noviembre. Cuéntele a su vecino, cuéntele a su amiga, a su familiar que no tiene inscrito a un familiar o a un amigo, que tienen hasta el 15 de noviembre para inscribir todos los jóvenes menores de 18 años que no están inscritos en el Registro Civil Municipal, y las defunciones, no importa la fecha que haya muerto, el año que haya muerto, pueden acudir a las oficinas del registro, ahí los registradores civiles municipales les van a brindar más información para poder hacer uso de esta amnistía registral que vence el 15 de noviembre del presente año. Hay una inquietud de algunos usuarios del registro civil, licenciado, que consultan si la amnistía en lo referente a nacimientos es amplia en cuanto a no tener ningún límite de edad para obtener el beneficio de ser inscrito. No, es solo para los niños, niñas, jóvenes menores de 18 años. Si ya cumplió los 18 años, tiene que hacer el trámite de una reposición por omisión en oficialía civil departamental o seccional, valga la redundancia, de su departamento. Queremos hacer también hincapié en algo. Miren, todas las gestiones que realice el Registro Nacional de las Personas son gratis. Ningún empleado, ningún funcionario tiene por qué cobrarle a usted un lempira, 5 lempiras, 100, 500. Todas las gestiones del RNP son completamente gratis. Así que acuda a hacer su inscripción de nacimiento, de función, ya sea en el plazo normal, ya sea por reposición por omisión o amparado en esta amnistía registral que vence el 15 de noviembre. Y hablando, perdón, licenciado, hablando de las defunciones, otra de las preguntas que nos hacían, recuerde que solo en Estados Unidos se cree que hay 500,000 de hondureños viviendo, otro tanto está en Europa, en España, en Italia, y otra de las preguntas que nos hacían vía internet, ya que estamos hablando de defunciones, es que cuáles son los requisitos para inscribir una defunción de un compatriota nuestro que murió en Estados Unidos o en Europa. Entonces, recuerde que tenemos mucha gente ya viviendo allá, tienen sus familias, algunos lamentablemente en el camino han fallecido. Entonces nos preguntaban si cuáles son los requisitos y que si ellos se podían amparar en esa amnistía. En el caso de las personas que han fallecido en el extranjero, el procedimiento difiere en cuanto a los beneficios que nos da la amnistía, en virtud que en la Ley del Registro Nacional de las Personas se establece que las defunciones de los hondureños ocurridas en el extranjero se podrán inscribir en cualquier tiempo, y el procedimiento especial consiste en hacer una solicitud al señor director general del Registro Nacional de las Personas, solicitud que se presenta a través de la Secretaría General de la institución, y qué documentos deberán acompañarse a esta solicitud. La certificación de defunción emitida por el registro civil del país donde ocurrió el fallecimiento. Estos documentos deben estar debidamente legalizados, autenticados por la autoridad consular o, en su defecto, apostillados. Cuando nos referimos a que estén apostillados, nos referimos a la Convención de La Haya, donde más de 60 países, incluyendo el nuestro, se establece un procedimiento en el cual estos documentos, al ser apostillados en el lugar donde se origina o se emite el documento, inmediatamente tiene validez en el país. El señor director del RNP emite una resolución dirigida al registrador civil municipal donde la persona tenía su último domicilio o donde la persona tenía su inscripción de de nacimiento o tiene su inscripción de nacimiento, y se procede a hacer la inscripción correspondiente mediante una resolución. Perfecto, entonces ya queda clara la pregunta para la persona que nos escribió vía internet y que también le hicimos el anuncio ahí o el llamado para que nos escuchara, que las defunciones es un procedimiento aparte, que no hay tiempo para presentarlas, no vencen los periodos, no hay un plazo específico, y que no, las defunciones ocurridas en el extranjero no se pueden amparar bajo el decreto de amnistía. Otra pregunta para ir avanzando también. Para un nacimiento, el plazo para inscribirlo cuando la madre tiene su bebé es de un año, ¿no? Una defunción de 6 meses. Entonces nos preguntaba una ciudadana, ella se casó y cuando va al registro resulta que no está el expediente matrimonial. Se enoja obviamente con el registrador le explica que no ha llegado su expediente, la alcaldía no lo ha llevado al registro civil municipal, no es problema del registrador, o el notario también, porque en este caso ella se casó por alcaldía, pero muchas veces también los abogados que casan los matrimonios que se efectúan vía notario tardan hasta un año en llevar el expediente al registro, no es culpa del registro, el registro tiene un plazo. Entonces, ¿cuál es el plazo, licenciado, para inscribir un matrimonio? ¿Y qué puede hacer ella si el alcalde o el notario, si fuera el notario, no ha llevado todavía el expediente y ella aparece como soltera todavía? El plazo que establece la Ley del Registro Nacional de las Personas y el Código de Familia indica que debe ser inscrito el matrimonio dentro de los 15 días siguientes de haberse celebrado. Actualmente hay una disposición emitida por el Directorio del Registro Nacional de las Personas, el cual faculta a los registradores civiles a que, si de manera tardía recepcionan o reciben los expedientes matrimoniales o los testimonios de escritura pública cuando son celebrados ante notario, perfectamente se puede realizar la inscripción haciendo constar en el libro respectivo, en la inscripción respectiva, las circunstancias por las cuales se inscribe hasta ahora. En la Ley del Registro Nacional de las Personas se establece también que, pasado el plazo de los 15 días, existe el procedimiento de la reposición por omisión de la inscripción del matrimonio. Pero todavía está vigente una resolución del Honorable Directorio del Registro Nacional de las Personas, en el cual, si de manera tardía, reitero, se remiten estos expedientes o testimonios de escritura pública, y enfocando también la pregunta que usted hacía de qué gestión puede hacer el interesado, pues sería hacer el reclamo respectivo en la alcaldía municipal, en el departamento, la sección de matrimonios o en la notaría respectiva, en caso de los notarios, para efecto de que remitan estos expedientes, porque hay una disposición que en algún momento puede ser revocada o puede perder vigencia y se volverá un poco más engorroso el proceso a través de la reposición por omisión, que siempre será un trámite gratuito que se hará a través de la oficialía civil departamental o seccional. Bueno, y como dicen, la pregunta del millón. Muchas personas nos han estado escribiendo al correo, nos han estado llamando preguntándonos qué pasa con mi tarjeta de identidad. Tengo un año, 2 años y no me ha salido. Les tenemos buenas noticias. El registro está emitiendo casi 23,000 tarjetas de identidad diarias. Algunas ya se están entregando en los registros civiles municipales. Otras están en un proceso de clasificación. Deberán entender que las tarjetas de identidad se clasifican por departamento, por municipio, por número por año de inscripción y por número de acta. Y el proceso de clasificar estas tarjetas es a veces lento y tedioso, ¿no? Pero ya están emitiendo las tarjetas de identidad. Primero la de los jóvenes, porque nunca han tenido tarjeta de identidad. No, algunos de ellos tienen la posibilidad de encontrar un trabajo en estos días de Navidad para ejercer el sufragio el próximo 16 de noviembre. Entonces, ya se están emitiendo las tarjetas de identidad. En el caso de algunos registros civiles municipales, en la página del registro ya aparecen algunas tarjetas que están en algunas oficinas registrales y pueden solicitarlas. Y se están emitiendo y entregando la de los municipios más alejados de la capital. O del centro. En este caso se están entregando las de Cotepeque, las de Colón, las de Copán, obviamente por los problemas que han habido con el desastre con las tormentas tropicales, se ha bajado la distribución, pero ya están saliendo. No se desesperen, las tarjetas van a salir a tiempo. Cualquier consulta, háganla siempre a la página del registro. Recuerde, www.rnp.hn, para así darle seguimiento a su documentación y que todos estemos debidamente identificados. Hablando de los temas de identificación, estamos viendo con la renovación de la tarjeta, algunas personas confunden lo que es una renovación con una reposición de la tarjeta de identidad. Entonces, mucha gente se preocupa porque su tarjeta decía, vence o tiene una vigencia de 10 años prácticamente la tarjeta de identidad, y ya pasaron más de 10 años desde que se emitió su tarjeta de identidad. Hace poco el Congreso Nacional, en la reforma de la ley y en el decreto que contenía la amnistía, también realizó una prórroga de su tarjeta de identidad, así que las tarjetas de identidad tienen vigencia hasta el 2010. No se preocupe si su tarjeta dice que, o usted cree que ya venció porque tiene más de 10 años, hay una prórroga hasta el 2010, y no es necesario que acuda al Registro Nacional de las Personas a realizar una renovación. Todavía tiene vigencia ese documento, y así nos evitamos en gastar material en el invertir recursos en electricidad, en tóner, en plástico, para emitir una tarjeta de identidad que todavía está vigente. Otra de las preguntas, licenciado, que tenemos en una forma general de algunos de los ciudadanos, en algunos casos radioescuchas o internautas, se podrá decir, es que en este periodo electorales los alcaldes municipales quieren ejercer alguna influencia sobre el personal del registro. Entonces, ¿puede el alcalde municipal ejercer autoridad sobre los registradores civiles municipales? Los registradores civiles municipales y todo el personal auxiliar no tiene ninguna dependencia de carácter jerárquica en relación a los alcaldes municipales. El registro civil durante 103 años fue administrado por las alcaldías municipales, donde el secretario municipal a su vez era el encargado del registro civil. El Registro Nacional de las Personas, a partir de del 1 de enero de 1984, que ya recibe y toma posesión y administra los archivos de registro civil, constituye un ente que es descentralizado, totalmente independiente de las alcaldías municipales, de modo que ningún alcalde municipal puede ejercer ningún acto de jerarquía sobre los asuntos que competen al Registro Nacional de las Personas. Tenemos un vínculo histórico en el sentido de que 103 años de administración puede haber algún nivel o creencia de influencia en esta jerarquía. Hay muy buenas relaciones, ¿verdad?, con las corporaciones municipales, con los señores alcaldes, con los regidores, que colaboran con el Registro Nacional de las Personas en aspectos de logística. Otros creo que facilitan locales, o los arrendamientos son a un costo muy accesible para el Registro Nacional de las Personas, pero definitivamente no es dependiente de los registradores civiles de las alcaldías municipales. Otra pregunta que también mucha gente se hace, o se tiende a confundir, principalmente cuando hay algunas encuestas, dice... el estado civil. Entonces alguna gente dice, bueno, está machinado, una persona con otra viven, no son casados. Entonces, y otra gente dice la unión libre. Entonces tenemos el matrimonio y tenemos la unión libre, que la unión libre prácticamente es el soltero. Pero existe una figura, y escuche bien usted, señora, señor, que tiene años de convivir con una pareja, tienen hijos, tienen bienes, y de repente dice usted, no, pero es que no me caso porque no tengo dinero, hay mucho costo. Entonces, hay una figura en la ley del Registro Nacional de las Personas, hay una figura que le permite a usted obtener los beneficios que da el matrimonio, y se llama la unión de hecho. Oiga bien, la unión de hecho, no la unión libre. La unión libre es como que usted esté soltero. La unión de hecho. Licenciado Gaborel, ¿qué es la unión de hecho de una manera que lo puede entender nuestra gente en el área rural o en el área urbana también, que hay mucha gente que está así, como dicen popularmente, amachinados. ¿Qué es la unión de hecho? Es la formalización de la unión legal entre un hombre y una mujer que tienen más de 3 años de convivencia estable. 3 años, tiene que tener 3 años. Ajá. Escuchen bien, señoras, que esta figura, desafortunadamente en la población femenina es desconocida, esta figura jurídica que da mucha protección a la pareja, a la familia. Hay una relación de convivencia que debe acreditarse que es no menor de 3 años. ¿Y quién realiza este trámite? ¿El registro o quién lo realiza? El registro únicamente hace el proceso de la inscripción. El Código de Familia establece que podrá formalizarse ante el alcalde municipal de manera voluntaria, ¿verdad? Se puede formalizar también a través de un abogado y notario. Entonces son y también hay una tercera opción. En caso, escuchen bien, en caso que haya oposición de una de las parejas, del hombre o de la mujer, o en caso que haya fallecido uno de los dos compañeros de hogar, entonces existe la opción de solicitar siempre la formalización de la unión de hecho por la vía judicial. A ver, recapitulemos, vamos a ver. Si alguien tiene más de 3 años de estar viviendo con su pareja, tienen hijos y bienes, y en forma estable, ¿verdad? Y en forma estable, entonces puede recurrir a la unión de hecho. Exacto. Y ahora, también, ¿ante quién? ¿Ante el alcalde? Ante el alcalde. ¿Ante el abogado? Ante el abogado y notario. Que ahí tiene que pagar, obviamente, ¿verdad? A sí, menos que lo haga en el consultorio jurídico, que es gratuito. Correcto. O ante el juzgado de familia. De familia. Perfecto. Entonces tiene 3 opciones. Ahora bien, después, una vez que salga entonces este documento, la resolución, si es por parte del, o la sentencia, si es por parte del juzgado, entonces va al registro para inscribirlo. Sí. Ahora, ¿qué pasa entonces si la señora que nos está escuchando se interesa y quiere hacer el procedimiento de unión de hecho y el señor no quiere? En ese caso hay una oposición, como quien dice, pues el compañero de hogar no quiere formalizar esta relación. En este caso una de los compañeros de hogar tiene la opción de acudir mediante un apoderado legal al juzgado de letras de familia e interponer una demanda de reconocimiento de la unión de hecho. Significa que tendrá que acreditar que efectivamente esta relación existe bajo las características que tiene más de 3 años, y el juez, al valorar todas estas pruebas, va a emitir una sentencia donde ordenará la inscripción de la formalización de la unión de hecho. De modo que el matrimonio tiene una característica esencial, que es voluntario. La unión de hecho, que es una figura que surte los mismos efectos del matrimonio, tiene 2 características, que por un lado es voluntaria cuando se realiza ante el alcalde y el notario. Ajá. Pero en el caso que hay oposición se vuelve como forzosa y tiene que ir al juzgado y el juzgado emite la sentencia. Y aquí hay un elemento más, y es una buena noticia, de una figura que yo considero que es la más desconocida, especialmente por las mujeres. ¿Qué va a pasar en el caso de una pareja que ha vivido en unión de hecho y ya falleció uno de los compañeros de hogar? Puede también entonces formalizarse un unión de hecho, aunque mi pareja ya haya muerto. Entonces también lo puedo hacer. Exacto. Me gustaría explicar el proceso. Siempre se hará ante el juzgado de letras de familia. En este caso ya falleció el compañero de hogar. A este ya no lo podemos demandar. Entonces se demandará siempre a través de un abogado. Se hará el requerimiento al pariente más cercano del compañero de hogar fallecido. ¿Ante un abogado y ante el juzgado también? Ante un abogado no, es por la vía judicial. Ajá, perfecto. Ante el juzgado de letras de familia. Ajá. Y este familiar aceptará o de repente rechazará que efectivamente existió esta unión libre. Y esto sirve para proteger a los hijos, porque si la pareja, el cónyuge que murió, de repente dejó bienes, terrenos, y quedaron desprotegidos porque no tenían un matrimonio, pues, aunque estaban reconocidos, pero eso afianza más, mejor dicho, la protección para la familia, para los niños que quedaron de esa relación. Yo quisiera dar un testimonio. En las capacitaciones de compañeros que se han formado para desempeñarse como registradores civiles, en una ocasión recibimos un testimonio de una compañera que convivió con un señor alrededor de 10 años, y este señor falleció, y prácticamente ella fue despojada de todos los bienes que hizo en común con su compañero de hogar por no conocer esta figura. Sí, qué lástima. Y vino a conocer de esta figura hasta que estaba recibiendo la capacitación para optar a un trabajo. Sí. ¿Y cuál es el plazo para inscribir la unión de hecho? Esto es una cuestión interesante. En el caso que referíamos de la persona fallecida, se tiene un plazo de un año, me refiero para el proceso de formalización. Para el proceso de formalización y de reclamar el reconocimiento, tenemos un año. De modo que si dejamos pasar ese año, prácticamente dejamos pasar la oportunidad legal para pedir la formalización de la misma a partir de que la persona ya falleció. El plazo formal para realizar la inscripción, ya cuando ha sido celebrado ante alcalde, ante notario o decretado por la vía judicial, es dentro de los 15 días siguientes de haberse formalizado el acto. Si observamos, es el mismo plazo que se establece para los nacimientos. Aquí también es de destacar que si una persona... Para los matrimonios, perdón. Para los matrimonios, perdón. Aquí también es de destacar que si alguien formaliza la unión de hecho, surte, como usted lo dijo anteriormente, los mismos efectos legales del matrimonio. De modo que alguien que formaliza la unión de hecho no puede contraer matrimonio, porque literalmente es legal y jurídicamente surte el mismo efecto. Perfecto. Y ya que estamos hablando de matrimonio, será por la época que está haciendo mucho frío, ¿no? Y que ya viene diciembre y la mayor parte de matrimonios o uniones de hecho se realizan en diciembre. La gente se pregunta, me voy a casar y me piden una soltería. ¿Y qué es eso de soltería? Entonces, para que le explicáramos a nuestras radioescuchas, ¿qué es una soltería? Cuando usted se va a casar, le dicen, tiene que traerme una partida con soltería, le dicen a uno. ¿Qué es la soltería entonces? La soltería es nada más ni nada menos que nuestra certificación de la inscripción de nacimiento. Una partida de nacimiento. Una partida de nacimiento que se va a consignar una referencia de que no existe, en la mayoría de los casos, no existe una modificación en el estado civil de las personas. De modo que la presunción legal es que la persona es soltera. Y en el caso de las personas que ya han contraído matrimonio pero que desafortunadamente disuelven o se divorcian, se va a consignar. Entonces le dan una partida de nacimiento con la nota siempre de soltería de que está casado, que está, o que está, o que está divorciado. O que está divorciado. Perfecto. Ahora, ¿puede entonces solicitar de una soltería a uno de alguien que murió? ¿Podría? Fíjese que es una situación excepcional. Generalmente las constancias de soltería o la certificación de nacimiento con la referencia del estado civil regularmente es en la mayoría de los casos para contraer matrimonio, pero hay situaciones no muy frecuentes donde para acreditar o requerir obtener algún beneficio, algunas autoridades o dependencias solicitan esa certificación con la referencia del estado civil de la persona que ya falleció. Aquí lo importante, para que haya toda la transparencia, es que en este tipo de certificaciones, donde se hace alusión al estado civil de una persona fallecida, se indicará cuál fue el estado civil que tenía al momento de fallecer, pero se insertará también la referencia de que la persona ya falleció. Bueno, qué interesante todo lo del registro civil. La gente piensa que solo es emitir partidas de nacimiento e inscribir niños, pero hay tantos temas interesantísimos que obviamente sí. En el transcurso de los programas, todos los jueves a las 5 vamos a ir tratándolos para que ustedes se den cuenta de todo lo que hace el Registro Nacional de las Personas. Fíjese un dato muy interesante, las estadísticas que llevamos en la unidad de estadística del registro. Hasta la fecha se han emitido, hasta el día de hoy se han emitido 2,131,340 partidas de nacimiento, como llamamos popularmente. Sí, escuchó bien. Hasta la fecha, el registro ha emitido gratuitamente 2,131,340 certificaciones o partidas de nacimiento y 62,983 actas de defunción y 47,587 actas de matrimonio hasta mediados del mes de octubre. Se imagina todo el papel, toda la tinta, toda la electricidad que el registro invierte en emitir esos casi 2,5 millones de partidas de nacimiento que ha hecho gratuitamente para la población hondureña. Y en las inscripciones, hasta la fecha, licenciado Gaborel, hasta el mes de octubre, el registro había inscrito a nivel nacional 97,924 niños o niñas, 11,862 defunciones, o sea que hasta la fecha han fallecido en el país, o por lo menos inscritas, fallecidas e inscritas 11.000 personas, o casi 12.000 personas, y se han casado hasta el mes de octubre 11.643 personas han contraído matrimonio o han adquirido la unión de hecho, ¿no? Toda esta labor que realiza el Registro Nacional de las Personas en los 298 municipios y en las 310 oficinas que tenemos en todo el país. Ya que estábamos hablando de los matrimonios y las defunciones, ¿qué pasa cuando una persona está casada, una pareja, y fallece uno de los cónyuges? ¿Queda automáticamente soltera? ¿Tiene que hacer algún trámite en el registro? Una vez que fallece el cónyuge, el esposo, la esposa, se debe proceder inmediatamente a inscribir la defunción, y el registrador civil procederá a realizar la anotación marginal de defunción en la inscripción de nacimiento de la persona que falleció, que en este caso era uno de los cónyuges. Y también esta misma referencia de que la persona ha fallecido tendrá que hacerse en la inscripción del cónyuge sobreviviente. En este caso pueden suceder dos cosas. Una, que la persona, su defunción sea inscrita en el mismo lugar donde ella tiene inscrito su nacimiento. Y puede coincidir también que en ese mismo municipio, en ese mismo registro civil, esté inscrito el nacimiento de la persona con que contrajo matrimonio. De modo que de manera local se harán todas las anotaciones marginales, y el cónyuge sobreviviente, al tener inserta la anotación marginal de que falleció su cónyuge, prácticamente queda disuelto el vínculo matrimonial, y esa es la referencia de que por lo tanto es soltera nuevamente. Bueno, qué interesante toda esta temática del registro civil en Honduras, de las actividades que realiza el Registro Nacional de las Personas. Les queremos recordar nuevamente a los oficiales civiles departamentales y seccionales de Valle, Choluteca, Olancho, El Paraíso, La Paz, Comayagua y Francisco Morazán, que el próximo viernes 7 de noviembre se estará realizando el seminario taller sobre la gestión administrativa registral, ética, problemática y perspectiva, en el edificio Villa Toro, en el séptimo piso, en el salón de capacitación Guillermo Dubón Bueso, de 8 a 5 de la tarde. Los oficiales de la zona centro-suroriente están cordialmente invitados para participar en este seminario taller. Vamos a hacer estudios de casos para unificar los criterios respecto a las reposiciones por omisión y las demás funciones y gestiones que realizan los oficiales civiles departamentales y seccionales. La próxima semana queremos abordar un tema de mucho interés, especialmente para los familiares de los compatriotas que residen en los Estados Unidos de Norteamérica, en especial en el extranjero, que tienen una serie de problemas en cuanto a sus documentos personales que difieren con los datos con los cuales están registrados en los servicios de inmigración en el país donde residen. Hay toda una problemática en el cual en algún momento corren el riesgo de quedar en el limbo, de no poder acreditar que se trata de la misma persona, y que pueden poner en riesgo en algún momento hasta los beneficios del TPS. Y es un tema muy interesante y bien amplio que queremos tener la oportunidad de poder desarrollarlo la próxima semana. Efectivamente, máxime que hay muchos, miles de hondureños que viven en Estados Unidos, ahora en Europa, en Canadá, hay muchos hondureños, aquí nomás en Nicaragua, El Salvador, muchos hondureños, y muchos de ellos tienen sus hijos en esos países, algunos de ellos, se casan, muchos mueren, como ya decíamos, cuál es el procedimiento, y muchos de ellos piensan que no pueden inscribir a su niño en Honduras, porque ya lo inscribieron en Estados Unidos, o en El Salvador, o en México, o en Canadá. Entonces sí los pueden inscribir en nuestro país, porque son hijos de padre o madre hondureño, nacidos en el extranjero, y hay un procedimiento. Tal vez así podemos repetir, así puntualizar cuál es el procedimiento para la inscripción de un nacimiento de un niño, niña, que es hijo de padre o madre hondureña que nació en el extranjero este niño. Sí, de acuerdo a la Constitución de la República, todos los hijos de hondureños nacidos en el extranjero, pues obviamente son hondureños por nacimiento. El procedimiento que establece la ley del Registro Nacional de las Personas establece dos situaciones. Una, que deberá ser inscrito en el consulado de Honduras, en el país donde reside. De no hacerlo en el consulado de Honduras, en el país donde reside, deberá obtener los documentos o las certificaciones respectivas debidamente legalizadas, autenticadas por autoridad consular o apostilladas, enviadas al país y proceder a hacer la solicitud de inscripción en la Dirección General del Registro Nacional de las Personas. Agradecemos la atención al programa Acción Registral. Hemos agotado ya nuestro tiempo. Estamos a través de esta jornada fortaleciendo la cultura registral en la población hondureña. Les habló Jorge Fernando Martínez, Rogelio Padilla Valladares, y es un placer. El próximo jueves nos vamos a escuchar nuevamente. Recuerden, envíe sus preguntas por internet, por correo, en una carta al registro o acá directamente a la radio, a los estudios de la radio, para poderle atender en sus consultas puntuales sobre registro civil e identificación. Muchas gracias y buenas tardes.